Después de haberse acercado a Jerusalén y tras llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y encontraréis enseguida una burra atada y con ella su pollino. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y al instante los soltará». Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta, que dice: «Decid a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra y sobre un pollino, hijo de animal subyugado». Fueron los discípulos e hicieron como Jesús les ordenó. Y trajeron la burra y el pollino, pusieron sobre ellos los mantos y se sentó sobre ellos. Una numerosa muchedumbre extendía sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y con ellas alfombraban el recorrido. Y la gente que iba delante y detrás de él clamaba: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!». Después de entrar en Jerusalén, la ciudad entera se conmovió, y decían: «¿Quién es este?». Las gentes respondían: «Este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea». Entró Jesús en el templo e iba arrojando a todos los que estaban vendiendo y comprando en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y les dijo: «Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de ladrones». En el templo se le acercaron algunos ciegos y cojos, y los curó. Pero los príncipes de los sacerdotes y escribas, al ver los milagros que hacía y a los niños que aclamaban en el templo diciendo: «Hosanna al Hijo de David», se indignaron y le dijeron: «¿Oyes lo que dicen estos?». Jesús les respondió: «Sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los lactantes te preparaste alabanza?». Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y se quedó allí. Al amanecer, cuando regresaba a la ciudad, sintió hambre. Viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Díjole: «Nunca más brote fruto de ti». Y la higuera se secó al instante. Al verlo, los discípulos se admiraron y decían: «¿Cómo se ha secado tan de repente la higuera?». Jesús les respondió: «Os lo aseguro, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si decís a este monte: quítate y échate al mar, se hará. Todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis». Cuando llegó al templo, se le acercaron mientras enseñaba los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: «¿Con qué poder haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa potestad?». Jesús les respondió: «Yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, os diré con qué poder hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?». Pero ellos discurrían entre sí, diciendo: «Si decimos del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no creísteis en él? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo de la gente, pues todos tienen a Juan por profeta». Y contestaron a Jesús: «No lo sabemos». Entonces les respondió: «Tampoco yo os digo con qué poder hago estas cosas». ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Dirigiéndose al primero le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». Él respondió: «No quiero». Pero después se arrepintió y fue. Se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Y éste respondió: «Voy, Señor». Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Le contestaron: «El primero». Díjoles Jesús: «En verdad os digo, los publicanos y las meretrices os precederán en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por el camino de la justicia, y no creísteis en él. En cambio, los publicanos y las meretrices le creyeron. Pero vosotros, ni aun viendo esto, os habéis arrepentido para poder creerle». Escuchad otra parábola. Había un hombre, padre de familia, que plantó una viña, la cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos. Pero los labradores agarraron a los criados, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, en mayor número que los primeros, pero hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciéndose, «Respetarán a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, «Este es el heredero. Venid, matémosle y quedémonos con su heredad». Lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le respondieron, «A esos malvados los hará perecer de mala muerte y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo». Jesús les dijo, «¿Acaso no habéis leído en las Escrituras? La piedra que rechazaron los constructores, esa vino a ser piedra angular. Fue el Señor quien lo dispuso, y es admirable a nuestros ojos. Por eso os digo que os será quitado el reino de Dios y será dado a un pueblo que rinda sus frutos. Y quien caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga se hará pedazos». Al oír los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, comprendieron que iba por ellos. Y aunque deseaban echarle mano, temieron a las gentes, pues lo tenían por profeta.